presencia sigue aquí y no me abandonará. Herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, yo te quise consolar. Si gritaste, yo te quise apaciguar. Tu mano no he querido soltar. Fascinarme con tu resplandor de luz, ahora me ato a la vida que dejaste en mí. Tu rostro va trayéndome tu paz, tu voz acarició toda mi felicidad. Herido sin curar, un dolor tan si lloraste, yo te quise consolar.

de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. ¡Alegría, pasión, guanoro, pasión! Letras venezolanas. Laura Villán. Nació en Caracas en el año 1950. Ha incursionado en los géneros del ensayo, poesía, el cuento, la novela y la crítica literaria. También ha trabajado como titiritera, guionista de radio y televisión y promotora cultural. Laura Antillano es una escritora cuya obra es emblemática de la literatura venezolana contemporánea y que recoge sensiblemente el aprecio de un gran número de lectores que la reconocen y la admiran por su calidad, audacia literaria y consecuencia personal. La obra de esta escritora recoge las palabras e imágenes fundamentales de nuestra historia contemporánea a través de una íntima y lúcida escritura que pone sobre relieve la voz de las mujeres venezolanas. La narrativa pasó para mí a ser un género primigenio, pero un género fundamental en el que me sentí cómoda durante mucho tiempo. La mayor parte de mi obra como escritora es narrativa, novelas y cuentos. Si tú me miras, La luna no es de pan de horno, Solitaria, solidaria, Perfume de gardenia, en fin, todo el género narrativo para mí fue el género para contar el mundo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Momentos en la historia. Día del Internacionalista Venezolano. El 31 de enero del año 1958 se crea el Colegio de Internacionalistas de Venezuela, justo una semana después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Ese 31 de enero se reunieron un grupo de profesores y estudiantes de la carrera de Estudios Internacionales en el Salón de Ensayos del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela para construir el Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Es por esto que bajo la presidencia del licenciado Alfredo Monque Díaz se designa el 31 de enero como Día del Internacionalista en Asamblea Ordinaria celebrada el 9 de enero de 1968. A partir de esa fecha, cada 31 de enero los internacionalistas celebran en la organización eventos culturales. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Dicen que para amar hay que sufrir en la vida. Dicen que para amar hay que sentir la leve herida del amor. Yo no creo que es así, porque estando contigo de todo lo malo me olvido y me siento feliz y puedo vivir del amor sin pena. Aprendí que todo es alegría, porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz, y ahora me siento dichoso. Sé que es así y puedo vivir del amor voy a llorar. Y puedo vivir del amor sin pena ni dolor. Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar. Las casas donde hay palo, puño y bofeta. Por ti puedo vivir.

padezco de esta realidad, de que no seas mío y estés tan cerca y tan lejos a la vez. Y mi único consuelo es escucharte sin oírte, y a veces me miras y pienso que sientes lo mismo. Hablarme que adorándote viva, para que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida, que ayer ya mis serenos, vida mía, dame tu amor, tu amor. Yo quisiera, virgencita, que en mi cola de dolor, con tus lindos ojos moros, llene mi alma de esplendor. Vamos a pensar.